el riesgo que hay, porque no siempre es tan fácil como me sucedió a mí. ¿Cuántas vidas habrán cambiado luego de la aparición pública de Ilse? ¿Cuántas mujeres habrán comenzado a partir de verla a repensar sus deseos, sus amores, su cotidianeidad? ¿Cuántos interrogantes habrán comenzado a plantearse? Porque como la misma Ilse nos dice en su libro Amor de Mujeres, la realidad lésbica plantea mucho más que un gueto más o menos seguro. La realidad lésbica plantea un arsenal de preguntas de fondo. Primero, ¿por qué se ha instalado como obligatoria la heterosexualidad cuando de hecho en todas las épocas históricas y en todos los continentes existió la atracción erótica entre mujeres? ¿Cómo se beneficia el patriarcado con esta norma? Segundo, desde niñas nos adoctrinan para que creamos que si no somos madres, no somos mujeres completas. ¿Cómo se beneficia el patriarcado con nuestra ciega obediencia? Tercero, la libre sexualidad se admite siempre que signifique el acceso de los varones al cuerpo de la mujer, pero no cuando plantea la sexualidad entre las mujeres. ¿A qué intereses sirve que esto sea así? Sabemos, escribe Ilse, que a partir de estas preguntas se abre una vastísima realidad fundada en las experiencias de las mujeres. Azafata, periodista, fotógrafa, escritora, poeta, Ilse insiste en el valor de la palabra propia, de tomar la palabra. Como esa otra poeta y ensayista a quien ella tanto admira, Adrienne Rich, y que se pregunta, ¿qué necesita saber una poeta? Que ninguna cultura, lenguaje o casta puede reclamar superioridad a lo largo de enormes zonas nacionales, sociales, geográficas. La poesía levanta su cabeza y te mira a los ojos. Te mira a los ojos, te acaricia, como la voz y las palabras que Ilse escribe en La Isla. Lo que de la tierra más amaba, volví a encontrarlo en el otro cuerpo. Las colinas, la decisión de las palmeras, el dulce canal de la nuca donde se articula lo necesario y el mundo de los sueños, y entre los muslos y entre los labios, algo mucho más delicado, aunque parecido a la seda húmeda, que ella rozaba con reverente alegría, como si a 300 metros de profundidad le fuera permitido besar corales y anémonas de mar. En el paladar de su lengua encontraba las huellas de la marea baja. Hace años que estoy ocupada lavando las palabras, una por una, limpiándolas de la escoria que las ha opacado y las ha escondido durante años de subterfugios. Proteger al violador cuesta muy caro. Nosotras, las mujeres que hemos padecido sus actos y después sus ruegos de silencio, pagamos una y otra vez, hasta que la furia nos invade y hacemos la elección. Recuperamos el poder del idioma, su significado en nuestras vidas. ¿Cómo pagamos por las palabras que han sido silenciadas en nosotras, o dichas bajo un disfraz terrible? Un peso cae sobre mí cuando pienso que a nuestras antecesoras no se les permitía decir sus nombres. Mis antecesoras, las lesbianas de épocas anteriores, obligadas a decir él cuando el pronombre era ella, de él cuando debería haber sido de ella. Cuando volví a mí misma y más tarde al mundo, cuando comprendí mi identidad de amante de mujeres, también yo fui silenciada durante un tiempo. el proceso de deportación, más que el estigma social, me selló la boca, ahogó los jugos que se alzaban en mi garganta. Mi queridísima mujer, te amo, se convirtió en una expresión enjaulada, que ansiaba, no, que luchaba por salir. Margaret Randall, el idioma en mi rostro. Hasta acá Sin Closet, noticias que existen fuera del armario. Te recordamos también que podés visitarnos en nuestro blog, sincloset.blogspot.com, o si querés bajar los programas o descargarlo, lo podés hacer desde la página www.rednosotrasenelmundo.org. Y en esto de hablar de la palabra, nos despedimos hasta el sábado que viene con un audio de Lily Downes, Las palabras frente al espejo. Hasta el sábado que viene. One, two. Me gustó tu maca. Debería pasar así. Digo palabras frente al espejo. Unas veces se fugan por el aire, otras veces fugan por el aire, otras veces duplican el espejo y encuentro dos espejos. Las palabras entran, pero algunas veces en el espejo. Las palabras no han aprendido a reflejarse. Es el comienzo de la pérdida. Si adicta mi vas, dame solo el silencio, mi voz desde adentro, mis propias canciones, mis ganas de amar. Si adicta mi vas, dame solo el silencio, mi voz desde adentro, mis propias canciones, mis ganas de amar. Digo palabras frente al espejo. Unas veces se fugan por el aire, otras veces duplican el espejo y encuentro dos espejos mirándose. Pero algunas veces las palabras entran en el espejo. Las palabras no han aprendido a reflejarse porque reflejarse es mantenerse afuera. El reflejo es el comienzo de la pérdida. Al espejo. No hace mucho me solté las alas. ¿A dónde fui a parar? Nunca llegué. No hay tiempo para asombrarse. Mi soledad es un juego que yo misma me inventé.